y cada vez menos a existir. Existir quiere decir dudar, ser contradictorio, tomar el tiempo, la utilidad de lo inútil, no el utilitarismo. Bueno, en realidad sí, eso nosotros lo vemos, desgraciadamente nosotros lo vemos, que hay una pérdida de capacidad de soportar